sábado 19 de octubre. El Espíritu Santo os enseñará lo que tenéis que decir. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Breve pero denso en sus enseñanzas es el Evangelio de este día. La primera enseñanza de Jesús nos es fácil de entender y de estar de acuerdo con ella. La misma postura que adoptemos sobre Jesús delante de los hombres, esa será la que adopte Jesús ante los ángeles de Dios. Si le aceptamos y confesamos, si le negamos, Él hará lo mismo ante ese tribunal angélico, es decir, ante Dios. También nos congratula el amplio perdón de Dios con nosotros. Está siempre dispuesto a perdonarnos, incluso cuando hablemos mal del Hijo del Hombre. Pero, de entrada, nos deja perplejos la otra afirmación de Jesús: Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. No parece compatible con el ofrecimiento continuo por parte de Dios de su perdón y de su amor. Los teólogos buscan una explicación. La más común entre ellos es que no se puede perdonar al que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque es el que, viendo la luz, el que viendo su mal, no quiere arrepentirse, no quiere recibir el perdón. Es el que rechaza y resiste con obstinación al Espíritu Santo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.